corazón. Sé que te gusta que acaricie tu espalda con mis manos ansiosas hasta hacerte gozar. Yo sé que te gusta que acaricie tu sexo hasta que estés mojada suplicándome amar. A mí me gusta estar contigo, escaparme y no pensar que es un pecado. Que no se debe engañar. Pero te quiero tanto y tanto y no lo puedo remediar. Y reconozco que hasta el infierno no voy a parar. Y contigo hasta el infierno, amor. Sé que te gusta que acaricie tu espalda con mis manos ansiosas hasta hacerte gozar. Yo sé que te gusta que acaricie tu sexo hasta que estés mojada suplicándome amar. A mí me gusta estar contigo, escaparme y no pensar que es un pecado. Que no se debe engañar. Pero te quiero tanto y tanto y no lo puedo remediar. Y reconozco que hasta el infierno no voy a parar. A mí me gusta estar contigo, escaparme y no pensar que es un pecado. Pero te quiero tanto y tanto y no lo puedo remediar. Y reconozco que hasta el infierno no voy a parar. Sergio Pedro Dante Reus y su 4x4. Pásame la llave, vieja.